de las señales antes del advenimiento del Espíritu de verdad. En el segundo tiempo, cuando entre mis discípulos o entre las turbas que me seguían, alguien preguntaba si acaso yo volvería entre vosotros, por lo que no tuve motivo alguno para ocultárselo, y les declaré que mi retorno sería en un tiempo de grandes pruebas para la humanidad, el cual sería precedido de grandes acontecimientos y trastornos en los distintos órdenes de vuestra vida. Mirad cómo la guerra ha envuelto a las naciones más adelantadas. La maldad ha alcanzado su más alto grado de desarrollo. La mentira es tomada como si fuera verdad. La ciencia, al revelar grandes misterios a la humanidad, le ha permitido utilizarlos para la destrucción. ¿Y cuántas actividades impuras ha consagrado el mundo como buenas? Entonces, es cuando me presento delante de vosotros para iluminar vuestra mente y deteneros en vuestra carrera hacia el abismo. Las señales de mi manifestación en esta era han sido muy claras. La misma sangre de los hombres derramada a torrentes, empapando la tierra, ha marcado el tiempo de mi presencia entre vosotros como Espíritu Santo. Hice aparecer todas las señales que debían anunciar mi advenimiento, y también pasaron desapercibidas para los hombres, porque estaban dormidos espiritualmente, entregados al mundo y estacionados en sus religiones. Esperará el mundo nuevas manifestaciones para continuar aguardando mi llegada. ¿Hará lo que el pueblo judío, que tuvo las profecías de la venida del Mesías, vio el cumplimiento de ellas, recibió en su seno al Salvador, no lo reconoció y aún continúa esperándolo? La experiencia es muy grande y dolorosa para que esta humanidad aún se obstine en el materialismo. Mi presencia sorprende a esta humanidad impreparada para recibirme. Mi manifestación en espíritu en este tercer tiempo coincide con el mayor materialismo de la ciencia. Veo las armas con las que los hombres se preparan para combatir mi doctrina, que son la ciencia, su filosofía, sus teorías materialistas, su egoísmo, su ambición y su soberbia. Mas yo poseo una espada, que es la verdad, cuyo resplandor nadie puede resistir. Su luz, en este tiempo, iluminará a la humanidad y pondrá a descubierto todo lo que sea falso y destruirá la tiniebla. ¿Estáis tan familiarizados con el pecado que vuestra vida llega a pareceros lo más natural, normal y lícito? Tal parece que Sodoma y Gomorra, Babilonia y Roma hubiesen volcado sobre esta humanidad toda su perversidad y su pecado. Aunque parezca absurdo, esta es la hora propicia para que mi palabra encuentre eco en el corazón de los hombres. Recordad a la pagana Roma, hastiada de placer, cansada de gozar de los deleites de la carne, abrió su corazón para recibir mi mensaje. El momento en que yo había de venir estaba señalado, y esta profecía se ha cumplido. Estaba dicho: los hombres escalarán el monte del pecado y el materialismo. Las guerras cundirán de nación en nación como incendio que lo destruye todo. El odio y la mala voluntad crecerán como mala hierba e invadirán los campos. ¿Comprendéis el momento en que vivís?